Uno de los problemas de esta década fue ponerle etiquetas a las cosas, sobre todo en una escena que abundó en expresiones como doom, gothic, atmospheric, qué sé yo, ya no había... Fue la década de los subgéneros. Sí, absolutamente, pero en el caso de la parte más depresiva de la cuestión, bueno, salieron cosas realmente insólitas. Una de ellas es el llamado sonido de Gotemburgo. Ajá. Hay una ciudad llamada Gothenburg en Suecia que, digamos, apadrinó a ciertas bandas y que luego crearon este sonido. No es algo como Seattle, por supuesto. Es muy menor, pero bueno, está presente. Había bandas como Dark Tranquility, como At The Gates, si bien At The Gates es puramente death metal. Pero la característica fundamental era las voces un poco podridas, ese clima depresivo y solo Iron Maiden, por ejemplo. Una de esas bandas era Lake of Tears. Están presentando un nuevo disco llamado Forever Autumn, para siempre otoño. Más triste imposible. No. La banda se llama Lago de Lágrimas y el disco se llama Otoño para siempre. Es depresivo, es terrible. Terrorífico. Pero realmente van a encontrar un producto artístico realmente de primera categoría, porque ahora la banda ha cambiado lo suficiente como para poder decir uno que es una suerte de combinación entre el Metallica de los últimos tiempos y Pink Floyd.